Yo conozco un paisano y un arbolito que parecen hermanos por lo igualito. Los dos miran al frente, igual camino. Los dos saben que tienen igual destino. Larara y larara y larara y larara y la. Los dos miran al frente, igual camino. Encimado al cerro y al horizonte, uno mira pa'l pueblo y el otro al monte. Ni hasta en cosa y trabajo se desmerecen, este agarra el arado y aquel florece. Larara y larara y larara y larara y la. Ni hasta en cosa y trabajo se desmerecen. Los dos tuvieron nido, los dos quedaron solos con sus espinas, los dos callaron. Si serían compañeros estos dos criollos, que uno fue al trafoguero y el otro al hoyo. Larara y larara y larara y larara y la. Si serían compañeros estos dos criollos.